En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos La Rosa de los Vientos. Saludos a todos los que estáis ahí, a todos los que nos escucháis en directo, a todos aquellos que a lo largo de esta semana se habrán descargado el podcast y nos están escuchando en este preciso instante. Tenemos dos horas por delante con La Rosa de los Vientos, dos horas por delante aquí en Onda Cero, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, con Martín Espósito en la redacción, Silvia que está sola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Y ya estamos, por fin hemos llegado al 40 de mayo, es hoy, hoy es el 40 de mayo, y recuerdan aquello que decía el refrán, ¿no? Hasta 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, pues este año más que nunca se ha convertido en real ese refrán. No, no solo hasta 40 de mayo no te quites el sayo, hasta 40 de mayo no apagues la calefacción, no te quites el jersey, no te quites la bufanda, ni el abrigo. Desde luego que está siendo una primavera bastante particular. Y os lo comentábamos ayer, insistimos, el próximo día 22 de junio, sábado 22 de junio, La Rosa de los Vientos estará en Galicia con todos nuestros colaboradores, estará en Lugo, en el Museo Provincial de Lugo. Puertas abiertas, entrada libre, sábado 22 de mayo, a la una de la madrugada, ahí os esperamos en el Museo Provincial de Lugo. Y con muchas noticias para esta madrugada. La primera de ellas, se ha descubierto al padre de todos, al ancestro de nuestros ancestros, Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Bruno. Pues eso parece. Una serie de investigadores de diferentes instituciones, entre ellos también chinos, han descubierto precisamente en este país, en China, el que parece ser el ancestro de todos los homínidos, de todos los simios y de todos nosotros hasta ahora. Ni más ni menos que 55 millones de años tiene el resto. Fíjate, hace 65 millones de años fue la desaparición de los dinosaurios para que nos... por el meteorito... según la hipótesis más defendida, bueno, pues para que nos situemos temporalmente, pero solamente un dato, después profundizamos más. ¿Qué tamaño tendría este ancestro de nuestros ancestros? El único resto que han hallado hasta ahora apenas supera los 7 centímetros de estatura y apenas pesaría unos 20-30 gramos, es decir, muy pequeñito. Crecimos desde entonces, ¿eh? Pues sí. Unos más que otros, pero sí, en fin. Ya sabéis cuál es nuestro hashtag en Twitter, @RosaVientos. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. Hay más contenidos, vamos con ellos. Los gallegos que está en nuestra mesa, Manuel Carballal, que me acaba de señalar, has dicho 22 de mayo, no, por supuesto estaremos en Lugo el 22 de junio, además dando la bienvenida al verano, el verano que por primera vez en la historia va a llegar después del invierno, porque todavía no ha llegado la primavera. El 22 de mayo estaremos en Lugo y estará La Rosa de los Vientos. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Esta semana se ha hablado mucho de los monjes de Shaolin. Bueno, qué historia tan terrible la de Bilbao. Hay tantísimos y tantísimos asuntos para tratar. En primer lugar, se trata de un psicópata, de una persona con problemas y comportamientos verdaderamente problemáticos, terribles, tremendos, que nada tienen que ver con los auténticos monjes Shaolin. Te respondo a la segunda pregunta. No tiene nada que ver con los monjes Shaolin. Este personaje, Juan Carlos Aguilar, como muchos otros amantes de las artes marciales, viajó a China y se formó en una escuela de adiestramiento físico que está a unos 700 metros del templo de Shaolin. No, nunca tuvo relación, nunca se ordenó, no era un maestro, no tenía poderes paranormales y prácticamente toda su vida se está descubriendo que es falsa, ¿no? En cuanto a lo de que sea un psicópata, todavía es pronto. El problema de estos casos mediáticos es que enseguida se empieza a publicar mucha información contradictoria antes de que la policía tome, bueno, pues tenga sus propias conclusiones, y cualquier juicio de valor en ese sentido es es todavía un poco precipitado. Vamos a tener un invitado, ¿no?, para hablar de este asunto. Sí, alguien que sí se formó en el templo de Shaolin y que hace unos años, en el 2009, comentábamos, porque yo recuerdo vagamente en un festival de deportes marciales y unas demostraciones marciales con monjes chinos que estuvieron en España hace unos años, yo no sé si coincidí con Juan Carlos Aguilar, quien sí ha coincidido con muchos maestros comunes, quien sí estuvo en China 2 años antes del primer viaje de Juan Carlos Aguilar, es Carlos Fernández, un profesor de artes marciales, de cultura marcial, que yo creo que nos va a dar una imagen muy diferente a la que tenemos de esos venerables y místicos monjes de Shaolin. Y también está con nosotros Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. A Lorenzo lo podéis conocer, estará con Servidor el próximo sábado, tanto por la mañana, a las 12 de la mañana, como a las 5 de la tarde, en la Editorial Planeta, en la caseta de Editorial Planeta, en la Feria del Libro. Vamos a estar firmando, ¿no? Sí, señor, ya estaremos pasando un poquitín de miedo, entablando tertulias interesantes, y bueno, pues compartiendo tiempo sobre todo, ¿no?, con la cantidad de gente que se acerque, que bueno, pues estaremos muy a gusto hablando de los temas que nos gustan a todos, ¿no? ¿Cómo miedo pasan en Bogotá? Sí, señor, la verdad es que la noticia ha dejado un poco estupefactos, ¿no?, aquellos que, sobre todo aquellos que las están viviendo, ¿no?, porque en un pequeño barrio de Bogotá, en el barrio de Lisboa, pues hay quien dice que se están apareciendo una serie de, vamos a llamarlos así, fantasmas, pero no solo eso, es que además han sido ya incluso grabados por 3 cámaras diferentes. Ahí está la información, ahí está la imagen y por supuesto también la someteremos al criterio de nuestros oyentes. Y habrá más informaciones. Silvia Casasola, Albert Einstein vuelve a ser noticia, pero no el personaje, sino la máquina. Exactamente, en esta ocasión es la nave Albert Einstein, que es la nave ATV-4, y es la nave de carga europea que va a enviar, pues, suministros y abastecimiento. ¿A dónde? Por la Estación Espacial Internacional, con lo cual los están esperando como agua de mayo, no, como agua de junio. Luego ampliaremos un poquito más estos datos. También esta madrugada tendremos la sección Un Mundo Feliz. Hablamos de la reunión del Club Bilderberg. Ha finalizado hace muy poquitas horas al norte de Londres. Os vamos a dar algunos datos interesantes. También vamos a estar en Estados Unidos con Sergio España, que forma parte de la red de apoyo a Bradley Manning, el soldado norteamericano que comenzó a ser juzgado el pasado lunes. También el director de la Feria del Libro estará con Martín Espósito en El Buscador. Hablamos con él del libro electrónico. Muchas cosas por delante de aquí a las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y ya estamos en la tertulia, todos los que están aquí junto a mí en la mesa presentados. Ignacio Monzón nos hablaba de esa criatura, 7 centímetros tan solo de altura, pero es el ancestro de nuestros ancestros. A menudo se dice que el hombre desciende del mono y no es del todo cierto. Es decir, hombre y mono, hombre y simio, hombre y chimpancé, para ser exacto, descendemos del mismo padre, del mismo tronco. Bueno, pues en el punto superior de ese tronco, o en el punto inferior, como queramos dibujarlo, se encontraba esta figurita, este ser de tan solo 7 centímetros de altura y 55 casi millones de años de antigüedad. El fósil se ha encontrado en China. Sí, estamos hablando del Argicebus agiles, que ha sido encontrado en la zona del río Yangtze, uno de los ríos más importantes de China. De hecho, probablemente es el río más largo de Asia y uno de los más largos de todo el mundo, con una tradición arqueológica muy rica y que paleontológicamente también nos está dando unas agradables o más que agradables sorpresas. Este descubrimiento se hizo público el pasado día 5 por miembros del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia Nacional de Ciencias Chinas. Pero, como he dicho antes, la verdad es que han contado con ayuda extranjera, gente del Museo Americano de Historia Natural, gente de la Universidad de Illinois, especialistas de laboratorios de Grenoble en Francia, que han hecho toda una serie de análisis de este resto, que como digo, es extremadamente pequeño

Él es Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy hablamos de libros electrónicos en la Feria del Libro de Madrid, que se está llevando a cabo con un hashtag que cualquier asistente puede utilizar, que la propia Feria del Libro utiliza para dar información sobre los diferentes actos, actividades, firmas, etcétera, etcétera, que es almohadilla FLM13, y el libro indiscutiblemente tenía que ser protagonista en esta sección. Claro, por supuesto, dentro de pocos días, no llega una semana, estás firmando Lorenzo y tú, ¿verdad? Ahí estaremos, el próximo sábado. En una de las tantas casetas, 353 en esta ocasión, con la que cuenta la Feria del Libro de Madrid. Fíjate que incluso en el pasado hubo expositores que insinuaron que había que eliminar programación cultural. Bueno, la hay cositas en una caseta para niños, otra de libro digital, que es el del que nos vamos a ocupar. Un poco de libro digital, con el tema del IVA también ahí candente. El propio presidente de este grupo, del Grupo Planeta, José Manuel Lara, advirtió al gobierno hace unas semanas de que si el IVA de los impuestos digitales no bajaba en verano, pues cogía y casadellibro.com se la llevaba a París, donde en Francia, en lugar de ser el 21%, se aplicaría el 5%. Fíjate que con esto del IVA, de los precios de los libros digitales estamos hablando, en España, en el extranjero, que se dice, en el extranjero son más baratos que en España. Bueno, discutible, muy discutible. Pero porque si no, las plataformas de España no estarían. No, es que no existen plataformas en el extranjero ni en España. Yo puedo comprar mañana una plataforma norteamericana porque es completamente libre, con lo cual no existen fronteras físicas. Lo que sí que existe fuera o dentro es donde tú colocas tu empresa, donde lo registras y donde tributas. Sí. Y cuando dice esto Lara respecto a la casa del libro digital, no quiere decir que vaya a ir con sus tiendas a ponerse en París. No es necesario. Simplemente en el registro mercantil se va a París en vez de a Madrid. Exacto. Ya está. La empresa está constituida. Y ya no tiene por qué tributar ahí el 21% de IVA y puede irse al 4%. Exacto. Con lo cual puede bajar un poco el precio de los libros y competir en los precios de, por ejemplo, Amazon. Bueno, pues hablamos del IVA, hablamos del libro digital. Por cierto, se ha duplicado el número de lectores de libros digitales con respecto a 2010-2012, que son las cifras que tenemos. Bueno, pues en dos años se han duplicado. Hay un informe que es el que elaboran para la Federación del Gremio de Editores de España, titulado Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2012, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ahí se habla, por un lado, de la lectura en general. El 92% de la población española de 14 o más años afirma leer en cualquier tipo de material, formato o soporte, con una frecuencia al menos trimestral. Bastante es, ¿no? Bueno, en el 79%, algo más, periódicos. Luego vienen los libros, en un 63%, revistas, 47%, y webs, blogs, foros, etcétera, un 46,9%. Es la mayor subida. No, la mayor subida la experimenta el cómic, que está en el 13,2%. Es verdad que había bajado un poquito con respecto a los años anteriores, que estaba en 14%. Bueno, pero ahí está. Con respecto al año pasado, sube más 6 puntos. Y ¿quién lee más? Las mujeres leen más libros y revistas, los hombres leen más prensa, cómics y webs, blogs y foros. En cuanto a soporte digital, si nos ceñimos al soporte digital, el 58% de los españoles a partir de 14 años, pues leen soporte digital. Los entrevistados, interesante este dato, con estudios secundarios o universitarios presentan un porcentaje superior a la media, que como decíamos estaba en 58%, bueno, en ocasiones cerca del 80%. ¿Y qué leemos en soporte digital? Bueno, pues lo primero, evidentemente, web, blogs, foros. La gente del medio lee cosas del medio. Luego, lo físico llevado al medio, periódicos. A continuación, los libros, revistas y cómic. Bueno, los libros no está nada mal. Como decíamos, se ha duplicado en dos años. Está en 11,7%. Lejos de la gente que lee en papel, que está en el 63%. Bueno, pues con todas estas cifras, es un poco preámbulo de la entrevista o del invitado que traemos esta noche a La Rosa de los Vientos, y que es nada más y nada menos que Teodoro Sacristán, que es el director de la Feria del Libro de Madrid. Y con él, si te parece, Bruno, hablamos ya. Le deseamos buenas noches. Muchas gracias, en primer lugar, por la llamada y lo que significa el apoyo para nosotros. ¿Cómo está yendo la feria este año? Bueno, pues los datos que tenemos, que no son nada oficiales, sino que son conversaciones de los expositores que voy encontrando sobre la marcha, pues todos están muy contentos, y eso no es una cifra, evidentemente, pero todos tienen una referencia con el año pasado por encima. Uh-huh. En algunos casos pues es una cifra importante, y en otros me cuentan que están contentos porque están por encima del año pasado. Pues eso es muy buena noticia, tal y como ha ido todo el año. Entonces, bueno, ya digo que para nosotros sería fantástico poder terminar con una cifra en positivo cuando termine la feria. Es una de las luchas desde que es director de la feria, las cifras, ¿no? La encuesta ideal sería con cantidad, no con porcentaje, consultando al menos al 50% de los expositores, ha dicho en alguna ocasión. Sí, vamos a ver, nosotros pasamos una circular todos los años, ya hace dos que damos cifra con lo que ellos nos pasan, con todas las reservas, eso es así. Uh-huh. Y bueno, los que contestan, ¿no? Pero es, también es verdad que sí tenemos un muestreo por editores, por distribuidores y por librerías, tanto generales como especializadas, porque claro, varía de una especializada donde puede haber pinchado porque se ha equivocado la especialización, a una general que puede haber apostado por otro tipo de libro y lo está bien situada y la ha vendido más, ¿no? Pero bueno, nosotros ya llevamos 3 años dando esas cifras, tanto uh-huh. en porcentaje como en venta. Uh-huh. Libro físico, ¿es un reto para usted como director de la feria, para la feria, el libro digital? ¿Es o no un enemigo o...? Bueno, no, ahí está, no, no, es compatible. No, vamos, de hecho nosotros con eso del libro digital, que siempre se nos ha acusado de estar enfrente del libro digital, uh-huh. siempre hemos explicado hasta la saciedad que nosotros como organizadores nosotros no poníamos ninguna cortapisa, porque son los editores, en este caso, los que tenían la posibilidad de exhibir ese libro digital. Pero bueno, todo eso ha ido avanzando y ahora somos nosotros los que podemos decir que tenemos un pabellón dedicado, un pabellón Samsung, uh-huh. dedicado al libro digital con contenidos digitales, tanto para editores como para los más pequeños, con contenidos para universidad, y donde está habiendo coloquios diariamente y invitaciones a profesionales de todas las áreas para ver cómo funciona. Y bueno, no se pueden creer los responsables de Samsung el éxito que ha tenido. Pero también quiero recordar que hace bastantes años, pues del orden de 15 quizás o algo así, Feria del Libro fue la primera que puso un pabellón enorme digital, uh-huh. Que no funcionó. O sea, fue una apuesta de mucho dinero, y bueno, pues aquello no fue a más, y luego evidentemente también se abandonó el proyecto digital en esos momentos, que luego ha ido por otros derroteros, claro. ¿Tiene el director de la feria un e-book? No. Pero no por nada, ¿eh? O sea, no por nada, por lo mismo que podría decir que yo era enemigo del teléfono uh-huh. móvil, pues no lo tengo, porque el libro físico, bueno, pues tengo, como muchas personas tienen libros y tal, uh-huh. sigo leyendo el libro físico por... Puedo decir comodidad, pues no lo sé, para mí me resulta cómodo. Es verdad que he trasteado con distintos modelos, ¿no? Ajá. Yo creo que los e-books son los más cómodos, en el sentido del lector. Y no una tablet. Ajá. No una tablet, porque dicen, vamos, y yo me ciño a las noticias así que leo, evidentemente me informo, porque dicen que el lector utiliza el e-book. Uh-huh. Porque le resulta mucho más atractivo y es libro, no se da... a ver, voy a buscar esto o me voy a enlazar con esta otra página. No, es lectura pura y dura. Y yo, como viajo en el metro, sobre todo en el metro, es donde veo, y desde luego el 100% es e-book. En alguna ocasión ha mencionado la anécdota en alguna entrevista, ¿no? Como su madre incluso le llegó a decir en una ocasión que, hablando de libros y lectura, ¿no? Que no leyera, que le iba a sentar mal la comida. Sí, porque es verdad que desde pequeño lo que ahora llaman comic te veo. Siempre leí con el, bueno, ya hablaba de la comida, me ponían al lado, era un enganche, eso es muy difícil explicarlo, porque uh-huh. era una sensación muy extraña que uno no puede dejar, ¿no? Y eso solo lo puede explicar otro que haya sentido esa necesidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era así, era auténtica necesidad, era muy curioso para mí leer, y yo creo, para preguntar a los nietos o los hijos de amigos, y también lo cuentan. Dicen que, bueno, lo tienen algunos, que tienen unos hijos, dicen, es que se nota la necesidad de escribir, de leer es brutal, ¿no? Uh-huh. Es esa, no sé, se tiene esa necesidad. ¿Por qué? No, yo no lo sé. No, uh-huh. No. Polémica sobre el IVA de los libros. Diferencia entre libros impresos y libros electrónicos. ¿Cree que deberían equipararse ambos impuestos? Sí, yo creo que sí. Sí, vamos. De hecho, he oído, ya es una opinión personal, yo la pongo avalada por cómo la Federación de Gremios de Editores ha pedido insistentemente que ese IVA se reduzca, ¿no? Y desde luego, a mí me parece que sería lo lógico. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que todo eso va acompañado también de una ley donde se controle estas páginas de descargas gratuitas, ¿no? Yo creo que no hay que llamar piratería porque es demasiado romántico. O sea, yo creo que ahí lo que están haciendo es un mal mayor al autor. En este caso, donde, bueno, pues es un trabajo. Yo creo que están despreciando el trabajo de los creadores. ¿Qué cree que hace más daño a la industria? ¿La piratería o esta competencia desleal? Si llama piratería, me parece importante. Lo otro es una actividad que se tendría que regular. No es posible que también que una empresa que cotiza en Luxemburgo, eso hay que decirlo, no cotiza aquí, pero que además no es que no el precio fijo se lo salte, es que utiliza métodos para saltarse ese precio fijo para que luego todas esas denuncias pues sean bastante más digamos costosas de demostrar, ¿no? Pero desde luego las declaraciones de la ministra de Francia dejamos claro, ¿no? Lo que ha dicho, diciendo que bueno, lo de Amazon es intolerable y van a tomar medidas en Francia. ¿Cómo se imagina la Feria del Libro del futuro? Evidentemente, porque la oferta está en la red. Lo que nosotros hacemos, en este caso, la Feria del Libro de Madrid, va a ser física, no porque sea libro en papel, simplemente que nosotros tenemos la posibilidad, a ser tan grande, exponer el Fondo Editorial Español. Si yo lo tengo en la red, pues no necesito ninguna feria, lo consultaría, evidentemente, ¿no? Ese sería pues fácil, como es ahora, buscar un libro. En una página, pues la página que tienen los libreros de todostuslibros.com, pues se mete el título del libro o el autor y me lleva a la librería de la ciudad donde vivo, si quiero, o donde está en toda España, y me lo mandan. Bueno, pues también dirán, hombre, este libro que no es digital también me lo venden así. Pues sí, fuera del año. Pero el poder tener todo junto es el sentido de la feria. Una feria digital, bueno, yo creo que se puede hacer en cualquier momento en la red, evidentemente, uh-huh. Claro. Uh-huh. Pues nada, aún quedan días para vivir el encanto de la Feria del Libro, hasta el próximo domingo, y hay mucha gente que viene de fuera a vivirlo y a, bueno, pues a ver a su autor favorito, a su autora, a que le firmen el libro. Pues sí, muchísimas gracias, ya digo, porque a nosotros significa mucho el que nos apoye desde la radio. Y quedan días para venir aquí y disfrutar del retiro, de este enclave maravilloso, que además se puede pasar todo el día entero y además entre libros y entre los autores, que siempre uno tiene alguna referencia y quiere que le firme el libro. Perfecto, pues muchas gracias por estos minutos que hemos compartido, Teodoro, y le mando un fuerte abrazo de parte de otro sacristán, que lo llevo también en el apellido, Martín Expósito Sacristán. Así que un abrazo fuerte, Teodoro. Muchas gracias, un saludo muy fuerte. Acaba de finalizar la reunión del Club Bilderberg, la número 61. Se ha celebrado en el Grove Hotel, a 40 kilómetros al norte de Londres. 140 asistentes, los hombres más poderosos del mundo, y decimos bien, hombres. Solo un 10% de los asistentes han sido mujeres, menos españoles que nunca, 3 en esta ocasión. En apariencia, más apertura. Desde el año 2009, las informaciones sobre las reuniones del club Bilderberg estaban rodeadas de protestas. Quienes participaban eran quienes dirigían los designios de gran parte de los habitantes del planeta. Sin embargo, el club Bilderberg no daba a conocer ninguna información, apenas la lista de los asistentes. Entonces, la reunión se llevó a cabo en Grecia, justo en el país que comenzaba a ser rescatado por la Unión Europea y estaba sumido en una crisis económica de inmensas proporciones. En esta ocasión, los responsables del club Bilderberg han decidido crear una oficina de prensa. Los periodistas pueden acreditarse, estar ahí. Los organizadores facilitan material, medios, ubicación, recursos técnicos. Se ha hecho pública incluso la lista de temas a tratar, pese a que las reuniones siguen siendo a puerta cerrada. Oficialmente, lo que discuten los asistentes no conlleva acción pública alguna. No hay votaciones, no se toman decisiones. A lo largo de los 4 días de reunión, los asistentes han ofrecido su visión de problemas de actualidad, las revoluciones en los países árabes, el nacionalismo y el populismo, las ventajas e inconvenientes en relación a la seguridad de las nuevas tecnologías, los cambios en África, la política exterior de Estados Unidos, la de la Unión Europea, los avances médicos y sobre todo la situación económica, la búsqueda de herramientas para reducir el paro en los países del primer mundo, la crisis de deuda, la financiera. Estos son algunos de los temas sobre los cuales han hablado los participantes, entre los que se encontraban más representantes de la banca internacional que nunca. Han faltado algunos de los invitados de siempre. No se ha visto por ahí al magnate David Rockefeller, tampoco al político e ideólogo Zbigniew Brzezinski, que cuando perfeccionó en los años 70 del pasado siglo la red de grupos de poder paralelos a los que habían sido electos, aseguró que se estaba diseñando una sociedad cada vez más controlada, dominada por una élite de personas que no dudarían en llevar a cabo sus planes mediante técnicas depuradas. Por su parte, Rockefeller aseguraba entonces que su objetivo era sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobiernen la sombra. Quien sí ha estado presente es Henry Kissinger, acaba de cumplir 90 años. Sus ideas sobre el mundo son las que han prevalecido entre los asistentes, como casi siempre, independientemente de las aparentes posiciones políticas de cada uno de ellos. Hemos tenido ocasión de poder conversar off the record con un miembro del equipo de organización de una de las reuniones más recientes del club. Nos ha explicado que su voz, la de Kissinger, una voz que parece salir del infierno, dura y profunda, es la más escuchada y atendida. Sus ideas son las mismas que tenía entonces, durante la Guerra Fría, cuando ocupó cargos de relevancia en el poder. Ahora las aplica a un mundo que ha superado ese momento, pero que requiere de crisis y enfrentamientos para poder seguir avanzando. El idioma oficial de las reuniones es el inglés, es el idioma que se encargan los organizadores que no conozcan los trabajadores que ayudan en sus carencias personales a los asistentes. Una agencia organizadora de eventos es la encargada de llevar a cabo estos actos. Ellos son los que buscan a los trabajadores que se encargan de la intendencia. Por otro lado, la seguridad se corre a cargo de la organización del acto en colaboración con los responsables del país en el cual se lleva a cabo dicha reunión. Algunos de los participantes se exponen en breves conferencias sus planteamientos e ideas. El futuro y cómo afrontar los problemas es el principal objeto de las mismas. Hay gran cantidad de tiempo libre aparente. Se producen las reuniones, las citas entre los asistentes en un ambiente distendido. La última comida que se ha producido este domingo es la puesta en común en conjunto de todo lo que se ha hablado. El poder financiero ha estado más presente que nunca. Entre los participantes estaban algunos de los principales banqueros del planeta, desde el presidente de Barclays hasta el consejero delegado en Europa de la banca de inversión privada Rothschild. Gran parte del dinero para la celebración del acto ha salido de las arcas de una ONG financiada por Goldman Sachs, una institución financiera que ha sido de las más reforzadas en la crisis económica, pese a que las herramientas que puso en el mercado financiero en los años 90 son la causa de la debacle actual. Solo 3 españoles han participado. En otras ocasiones, el número de representantes de nuestro país ha sido de hasta 10. La reina de España, otra de las habituales, ha estado ausente por segundo año consecutivo. El consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, forma parte del comité de steering de la organización. Así las cosas, solo 2 españoles no habituales han asistido. El mundo de la empresa ha estado representada por Pablo Isla, consejero delegado de Inditex, es decir, de Zara. Por otra parte, también ha estado presente el ministro de Economía, Luis de Guindos. En la última reunión, en la del 2012, estuvo presente Soraya Sáenz de Santa María. Fue atacada duramente por algunos de los presentes a causa de los problemas económicos que afectaban a España y por las soluciones que se estaban adoptando, pese a que esas propuestas habían sido efectuadas en gran parte por los asistentes al acto. La creación del grupo se remonta a 1954. Fue creado por el príncipe Bernardo de Holanda. El objetivo entonces era utilizar la OTAN como aglutinador de la unión entre Europa y Estados Unidos. Esa intención prevalece hoy. Kissinger se encarga de representar esa parte política del grupo. También Lord Carrington, un mandatario histórico de la OTAN que también ha estado presente. Bilderberg es el nombre del hotel en que se llevó a cabo la primera de las reuniones, en las cuales el mundo digital está cada vez más presente. La empresa Google ha sido una de las que ha tenido presencia en esta última reunión. También la banca y los problemas financieros. No se trata de un complot ni de una reunión secreta en la que se tomen decisiones sobre el futuro, si bien es imposible no creer que las ideas que se dejan ver son las que dominan y dominarán los tiempos venideros. Las reuniones anticipan las decisiones. Hombres poderosos que rigen los destinos de millones de personas se reúnen y lógicamente tiene que haber una influencia, pero no hay votaciones, no se toman decisiones, no se ejecutan acciones, simplemente, que no es poco, se ponen sobre la mesa ideas, se discuten y se valoran. No hay más, pero es suficiente. Y cambiamos de tercio. Es difícil para un soldado de bajo rango volverse contra sus superiores. Lo que hizo Bradley Manning es más digno de honra que de juicio. Quien lo dice es el director de cine Oliver Stone, uno de los muchos cineastas e intelectuales que participan en la campaña en Estados Unidos para defender al soldado norteamericano detenido hace 3 años en Irak, acusado de filtrar a WikiLeaks casi 1 millón de documentos. El lunes pasado empezó el juicio. Yo soy Bradley Manning es el lema de la campaña en la que están participando decenas de miles de norteamericanos, entre ellos esos intelectuales a los que hacíamos referencia, una campaña titulada I am Bradley Manning. I was Bradley Manning. I am Bradley Manning. I am Bradley Manning. I am Bradley Manning. I am Bradley Manning. Bradley Manning. Bradley Manning. Bradley Manning. I hope that we are all Bradley Manning. And now what do we do about this? If you know nothing about Bradley Manning, you should find out. And then you should help me bust him out of jail. Ha acudido a su juicio con traje militar. Lo puede llevar en tanto no sea condenado. David Cobbs, en su abogado defensor, volvió a señalar que Manning actuó movido por el deber y movido por el deseo de dar a conocer informaciones a la opinión pública que gracias a ellas se podría mejorar y valorar mejor posibles abusos. Sergio España es uno de los miembros más destacados de la red de apoyo al soldado, encabezada por el periodista Daniel Esber. Aún es pronto para saber cómo discurre el juicio, pero nos anticipa algunas cosas. El juicio oficial empezó el lunes pasado, el 3 de junio, pero ha estado en prejuicio ya por más de un año, donde yo también he estado involucrado yendo al caso, escuchando la defensa y la prosecución, pero oficialmente empezó el lunes pasado, y lo que hemos visto es ha sido interesante, pero no he hecho grandes decisiones todavía. Todavía faltan muchas personas que van a dar testimonio de dos lados, pero por eso dicho, hay algunos ejemplos de lo que se va a ver. Por ejemplo, uno de los supervisadores de Manning acaba de testificar donde donde mencionó que WikiLeaks no, de ninguna forma fue un tipo de sitio de red que fue usado por para soportar el enemigo, y también donde dio testimonio el supervisador de Manning, dando prueba con respecto a su carácter y con respecto a su profesionalismo, diciendo que era un analista de inteligencia con mucha experiencia, bien organizado y bien comprometido al trabajo. Son decenas de miles de personas las que suscribieron este I am Bradley Manning al que hemos hecho referencia. Sobre cómo puede derivar en el futuro el juicio, todavía es pronto para saberlo, pero Sergio España nos anticipa un poco lo que puede suceder. Me quieren hallar una forma de encontrar a Manning culpable y hacer un ejemplo de él, no solo por ser miembro de militar, pero creo que de forma más general, por ser miembro del pueblo americano que está dando a luz las injusticias que nuestro gobierno ha hecho y nuestras fuerzas militares, usando su conciencia. No lo ha hecho para ayudar al enemigo de ninguna forma, lo ha hecho para ayudar a sus vecinos, para ayudar a sus americanos. Seguiremos bien de cerca lo que sucede en este juicio. Aprovechamos los últimos minutos de La Rosa de los Vientos para uno de vuestros microrelatos. El vuelo 286 lo escribió José Gabriel Pérez Suárez. Nos lo envió desde Santander. La narración corrió a cargo de Nacho Arias con la colaboración de Lorena Pérez Mansilla y Elena Redondo. La realización de Pepe Mechero. El avión que te tenía que haber traído de vuelta junto a otros 199 pasajeros nunca llegó. Desapareció sin más. Las autoridades insistieron en que se había volatilizado en algún punto del Pacífico. Lo extraño es que no se encontró ningún resto del aparato. Ese día, 200 familias quedaron rotas, huérfanas, abandonadas sin remedio. Unos lo superaron, otros no. Las autoridades, tras meses de búsqueda infructuosa, os dieron a todos por muertos. En cambio yo sigo pensando que estás en alguna parte. Todavía siento tu presencia a mi lado en la cama. Tus caricias, tu aliento sobre mi nuca. Me niego a pensar que te he perdido para siempre. Cada mañana me levanto como un autómata para ir al trabajo. Necesito el dinero, eso es lo único que me motiva. Ir en tu busca. He perdido la cuenta del tiempo transcurrido. Pero por fin ha llegado el momento de iniciar la búsqueda. Alquilo un avión. Reproduzco la ruta seguida por el vuelo 268. Pocos pilotos atreven a seguir la ruta del diablo, así la llaman, por la cantidad de barcos y aviones desaparecidos. Nosotros la conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Paparruchas para mí. No creo en ellas. Durante el vuelo no veo nada raro. Todo normal. Y justo cuando habían pasado 68 minutos volando sobre la zona, aparece una luz que nos envuelve. El piloto del pequeño avión no lo duda y salta. Ahora estoy solo. No sé pilotar. No tengo un paracaídas a mano, pero la luz me atrapa, envolviendo todo mi ser. Voy perdiendo los sentidos. Estoy por primera vez tranquilo. No tengo miedo. La luz que me envuelve es cada vez más blanca y cálida. Intento girar y no puedo. Intento moverme y tampoco puedo. Aún así, no estoy nervioso. Oigo su cálida voz. Escucho a mi amor que me llama. Sí, es ella. Estoy muy seguro de que es ella. La luz va desapareciendo poco a poco y una sombra se va dibujando delante de mí. Compruebo que ya no estoy en la cabina del avión. Pero no tengo miedo. Primero lo veo todo muy borroso. Intento enfocar bien, pero no sé qué pasa, que no puedo. Consigo parpadear y gracias a ello, mi vista se adapta mejor. Pero todo me desconcierta. Una habitación de hospital, médicos y enfermeras me rodean. Consigo mover un dedo, un poco la mano. Todo un esfuerzo titánico. Pero ya está. Puedo verla ante mí. Intento tocar a mi amor, que Rauda coge con sus cálidas manos las mías y me dice: ya pasó, amor. Me alegro de que estés bien. Es un milagro que despertase del coma, señor. Me indicaba la voz firme y a la vez cálida de una enfermera que estaba en algún punto fuera de mi campo de visión. Pasaron más días y supe que cuando desapareció el vuelo, Yo tuve un accidente que me dejó en coma. Y la única superviviente fue mi amor. No sé cómo ni por qué, pero nos han dado la oportunidad de estar de nuevo juntos. No volveré a perderla. Eso seguro. Y lo que seguro es que volveremos el próximo sábado por la noche madrugada, del domingo a la 1, a las 12 en Canarias. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias después. José Luis Salas con los Sonoras. Adiós.